Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amigas, amigos de este lugar que nosotros hemos dado en llamar El Margen Sonoro. Nosotros digo, porque somos dos copilotos que navegamos en esta especie de... A veces jugamos con el término de aquello de la Enterprise, que viajaba por las... rumbo a alguna galaxia, rumbo a las estrellas, como se llamaba en una época, el Star Trek. Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Hace más o menos un poquito más de un año, en plena pandemia, se nos ocurrió generar esta especie de viaje interplanetario, intergaláctico y atemporal, que, bueno, que va y viene entre los siglos, recogiendo músicas que cada día pasan a ser más de nuestro margen. Por eso el margen sonoro anda en eso, donde margen es una palabra que si la intentamos definir nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Así que preferimos jugar un poco con ese margen sonoro. Bienvenidos al Margen Sonoro y bienvenido Ernie, Gonzalo Hernández, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, y como siempre, con ganas de iniciar el viaje, de comenzar, de andar por esos distintos lugares, épocas, tiempos, sensibilidades, historias. Todo sirve de cosas que, como decía Gastón, difícil definir esa idea de margen porque lo usamos en muchos sentidos. Lo que está en el margen porque fue marginal, lo que está en el margen porque uno lo guarda, lo atesora y no lo pone a jugar en los lugares más centrales, pero lo tiene ahí guardadito, ¿no? Es como eso que esa cosita que era del abuelo y no tiene guardada en el cajón, sí. Está en su margen, digamos, ¿no? Está en ese lugar como más íntimo. Y nada. Y bueno, y tratar de empezar por dónde vamos. ¿Por dónde? ¿Empezamos por acá? Sí, dale. Empezamos, mirá, empezamos con una. O sea, con. Esto es obra de un inglés, una obra para guitarra, que existió por allá por los años 70 y poco. El programa pasado terminamos justamente con una obra para guitarra. Sí, vos habías mostrado por una bielorrusa tocando un cubano. A un cubano, Leo Bravo, era la obra. En este caso es de un inglés que se llama Myers. En realidad, para decirlo, no sé si lo estoy diciendo bien, porque es M-Y. Myers. Myers. O puede ser por ahí. Stanley Myers. Compositor de este... Pero ¿qué pasa? La música de él empezó a ser predilecta de las bandas sonoras. De películas. Y esta obra especialmente la interpretó y le dio todo un color muy especial en la interpretación, y casi que fue compuesta para ese guitarrista, que es John Williams, el guitarrista australiano. Ah, sí. Guitarrista australiano. Que, famoso guitarrista. Pero John, ¿no?, Williams es, estamos hablando de alguien muy pesado dentro del mundo de la guitarra. Además con mucha tarea de difusión, incluso con mucha... Sí, aparte, ahí va, un tipo que con una inquietud me parece impresionante y excelente guitarrista, ¿no? Pero entonces generó su interpretación casi como un sello, dando el como en un sentido escribanil, el doy fe de la obra de Myers. Claro. Eran como que iban juntos. Y cuando se estrena la película El francotirador Michael Cimino. Exactamente, de Michael Cimino, que en realidad tiene aparte un plantel de actores, Robert De Niro, Meryl Streep, las primeras películas de ella. Las primeras películas, si no la primera, creo que andaban ahí. Una película que está clasificada en este momento como entre las 100 películas esas de culto. La volví a ver hace poco, no importa la película en sí, pero es una película que trata un tema del tema Vietnam y sobre todo lo bélico y lo posbélico de una manera muy cruda. Muy cruda, aquello de la ruleta rusa que juegan. Sí. Los amigos que es en Canadá, creo que son canadienses, creo ellos, y no recuerdo bien cómo es el tema, pero que viajan a Vietnam y vuelven y todo ese viaje tremendo que es la guerra, ¿no? Y la posguerra. En este caso nos vamos a la música. La obra es, la verdad que es impresionante, es preciosa. Se llama una cavatina. Cavatina. Cavatina se llama. Cavatina. Con B corta. Y no hay más que decir que escuchar esta obra, en este caso, una versión de John Williams interpretada, de las muchas que escuché, esta es muy venerada, es en un estudio de televisión en Inglaterra, que está como, y la verdad, es mucho más, tiene una gracia mayor que la que hizo en el estudio, o las muchas que hizo. Esta es justamente en la televisión británica. Así que bueno, nos vamos con esta cavatina de viaje por esos años y por esa película también, El francotirador. Vamos pues. Pieza de Williams para tocar en televisión. Entonces, no está en un estudio de grabación. No, y es, ¿no?, en vivo, porque podría ser una. Se nota en el video. Playback, todo, sí, exacto, sí, pero no, no. Y suena, no parece en vivo, pero suena vivo. Exacto, uno, cuando está escuchando dice, sí, pero esto era en vivo. No solo suena muy bien la toma, sino que además, obviamente, Williams es. Vale la pena escucharlo porque es brillante como toca, realmente. Sí, sí. Justo en los programas anteriores, otro músico de Melbourne, de la ciudad, claro, de Melbourne australiana, que también es de una música que de repente no teníamos. La otra vez cuando estuvimos escuchando algo de aquella música más mixolidia, era que, ¿te acordás? Sí. De una cantante del, sí, grupo Dead Can Dance. Ahí está. Bueno, arrancamos en la Enterprise. Ahí. Arrancamos. Y ahora metemos un cambio en el tiempo y nos vamos atrás. Nos vamos a los años 50. Opa. Básicamente, ¿sí?, sobre el final de los 50, pero en el 52 es que se forma este cuarteto. Mira que en la música es común que ciertos grupos queden como una referencia, ¿no? Es decir, como aquellos que, ups, uh-huh, digo, en Uruguay uno tiene los que iban cantando, tiene, ¿no?, gente, sí, así, sí, que uno dice, sí, sí, forma parte en un momento de una bisagra que permite identificar buena, sí, parte, sí, de la historia musical ahí, como en ese, sí, en, sí, ese, sí, lugar. Siempre estamos volviendo a ese lugar a ver, hasta para ver cómo estamos nosotros, ¿no? Exacto, para medir las distancias, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Cuba hubo un grupo que fue muy famoso y que fue una referencia, que se llamó Cuarteto Vocal Daida. ¿Me estás provocando? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque cuando dijiste un grupo, no sé, lo próximo que viene es un grupo de los años. Ah, de por ahí. Pero no es el mismo. No es el mismo, no, pero anda. Se pega, ¿no? Se pega, vinieron pegoteados. Sincronicidades que se dan. No, digo, pero. Es un grupo, a ver, que además de haber sido muy, de haber marcado en la tradición, también tiene que tres de las cuatro que la integran fueron grandes cantantes cubanas, ¿no? Es decir, hay una de ellas que no, que es Aide Portuondo, que se quedó en Estados Unidos por una gira. Pero su hermana, que es Omara Portuondo. Omara Portuondo, que después tuvo... Sí, una larga trayectoria. Es la diva del... Del Buenavista. Exactamente. Buenavista es el club. Entonces, claro, de hecho es muy reconocida y muchos, sí, cantantes... Sí. Más modernos han tocado con ella y la invitan frecuentemente, es, sí, decir, sí, sí, es muy reconocida. Y además en su momento se le llamó la novia del feeling. El feeling era una música que mezclaba jazz con bolero, muy dramática, y romántica también. La novia. La novia del feeling, claro, que era como, claro, claro, es la voz del feeling. Sí, pero sí, sí, sí, resulta que las otras dos, que son Elena Burke y Moraima Secada, también fueron grandes cultoras del feeling y fueron muy reconocidas. La historia de cómo se formó el grupo es casi graciosa, porque resulta que Omara Portuondo había convencido a la hermana, que era también bailarina en ese entonces del gran cabaret del Tropicana. El Tropicana. Y querían hacer un dúo. Y se encuentran con otras dos muchachas a las que conocían, que eran Elena Burke y otra cantante. Y ella le dice, nada, mirá, vamos a la casa de fulana, que era esta Aida o Aida, uh-huh, que es la era música y además era profesora. Entonces le dice, mira, vamos a ir con ella porque queremos hacer un dúo. ¿Y por qué no hacemos un cuarteto? ¿Cuarteto? Le dicen a Burke, bueno, dale. Entonces van, pero hay una de la compañera que iba con Elena Burke se baja del proyecto y ahí es que incorporan a Moraima Secada. Este dúo que llegó a cantar con Edith Piaf, que llegó a cantar con Nat King Cole, que llegó a hacer giras por todo el mundo, que llegó a hacer montones de cosas, resulta que en su formación original, porque luego se transforma como esos grupos que siguen perdurando siempre con distintas integraciones, pero esta integración, que era la original, solo grabó un solo disco, un único disco, ¿ah? Que fue en el 57. Un disco que se llama Una noche en el Sanssouci, que era el otro cabaret de, donde había música, que era la competencia del Tropicana. Todo esto en el escenario de los años 70. ¿De ese año 50 y pico? Ah, no, no, vos me dijiste de los... Está bien. De los 50. De los 50, del final de los 50. Finales de los 50. ¿Y qué momento en Cuba? ¿Qué momento en Cuba? Estamos a 2 años, de, ¿no? De, claro, porque es el 59 de la Revolución. La Revolución, estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Y ellas, bueno, continuarían, obviamente, su carrera, etcétera. Lo que vamos a escuchar es, precisamente, de ese disco, de ese único disco, un tema que se llama No sé qué voy a hacer, donde se ven los juegos de voces de ellas, que no hacen contrapunto, ¿eh? Nunca hicieron contrapunto. Cantan como coro y generalmente hacen eso. No hay contrapunto. No es que se dediquen especialmente a hacer contrapunto. Y el tema se llama No sé qué voy a hacer. Aparte de la excelencia vocal, musical y la diría la frescura que tiene toda la... la pregunta, primero que sabían bien lo que hacían, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ta, pero aparte que saben bien lo que hacen, la pregunta de cualquier amante principiante en el sentido... No sé qué voy a hacer con este corazón, y dicho de una manera... De una manera muy particular, a ¿no? corta y al pie. Vos mencionaste a Disney en un momento. Decís, sí, mientras ¿por escuchábamos, esto? Porque el feeling, claro. Y sobre todo estas versiones, más que intentan ser más sensuales, ¿no? Sí, fuertemente sensuales, sí. Terminan por momentos pareciendo algunas músicas de la casa Disney, ¿no? De las películas de Disney. Claro, a nosotros muchas veces nos han llegado, pero acá, ¿qué...? natural que queda ese sonido bastante crudo, aparte que tiene... que tiene ese abolerado cubano, ¿no? Cubano. Cubano. Con esa mezcla particular, porque no es el bolero, no es jazz. Hay por ahí una trompeta que parece con sordina, que, bueno, está jugando un poco ahí. Y logran esta fusión muy particular, que sin duda no le puede gustar más, le puede gustar menos, pero es el retrato de una época y de un momento que realmente a veces uno no conoce o que está al margen mismo en la historia, ¿no? En el malecón ahí, claro, de La Habana, escuchando de noche. Esas voces. No, esas así, voces. Y... No, tiene una imagen muy muy sensual, muy idílica también, ¿no? Genera. Muy idílica, el disco tiene otras versiones más movidas, de cantos más tradicionales, más reconocibles y más comunes, digamos, ¿no? Esto quizás era lo más llamativo de esa época, que uno dice, bueno, pero ¿qué hay de particular en esto en esa época? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué quedó así? ¿Por qué fue tan fuerte? Bueno, en principio porque tenía que ver con esa conjunción de músicas que era como un descubrimiento cubano. ¿No? Un descubrimiento cubano y que vos decís, ¿cómo Cuba? El programa pasado estaba Brauer, Leo Brauer, ahora traes esto, la excelencia musical cubana. Sí, hemos traído otros músicos también. Viste, cuando la entras a frecuentar, decís, bueno, esto es... Tienen una tradición muy fuerte. Muy fuerte. ¿No es este? Y sobre todo marcando... que géneros que en realidad están totalmente relacionados con Cuba en sí, ¿no? Sí, o sea, sí. A ver, cuando decís bolero, ponele, decís, bueno, ellos marcan la cancha. Desde estas costas de Sudamérica, desde acá abajo, sí, el Caribe no solo queda muy lejos, sino que casi queda como fuera de América, digamos, ¿no? Claro. Los prejuicios que tenemos. Sí, sí, y ayuda, en este caso, ayuda a que sea isla también. Claro, los prejuicios que tenemos con el Caribe en términos culturales son muy fuertes desde este lado de Sudamérica, y sin embargo cuando uno descubre cosas increíbles, como el otro día, que el tema ¿cómo era? Roy Brown, ahí está, que es Puerto Rico, pero decíamos el hermano gemelo de Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez, pero ahí hay mucha riqueza, mucha cosa, sí. Que de pronto realmente a veces solo el prejuicio lo que lleva a no conocer más de esas zonas de América Latina, ¿no? Es un detalle no menor porque... Y un lugar, evidentemente, de encuentro de culturas. Confluyen, ¿no?, una serie de culturas muy particulares porque tiene que ver con lo afro, porque tiene que ver con lo americano, con lo español. En fin, Eso yo te invito a quedarnos en Cuba. Quedémonos, porque si estamos en Cuba tan bien... ¿Por qué nos vamos a ir? Esta noche dice que nos reunimos, sirven ahí un mojito para tomar enfrente de ahí a la Rambla, al malecón cubano. Malecón. Así que bueno, esta noche... Esta noche de recuerdos. Bueno, hay puntos ahí que vienen de conexión entre... Algunos, bueno, en musicología se habla mucho de cómo la relación que hay entre la habanera cubana y la milonga de aquí, de pampeana, como quien dice. Claro. O sea, una relación en donde... que evidentemente tiene un color africano, ¿no? Afroamericano. Sí, sí. Pero vamos al tema ahora este, que es... Mirá cómo se mezclan acá las cosas, que es un grupo... Un poco nace como un grupo de experimentación sonora, como se llaman así muchos de estos grupos que hay en distintas partes del mundo. La experimentación sonora, el programa pasado estaba Leo Brauer, que formó parte del grupo de experimentación sonora propiamente dicho en Cuba, pero en este caso es un grupo que tiene un nombre determinado, pero pasa a ser una escuela de gente, y pasan nombres como, vamos a nombrar algunos de los músicos cubanos, que pasaron por allí. Sí, Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Carlos del Puerto, son todos maestros de su instrumento, todos... Músico relacionado con el jazz. Sí, sí, Paquito de Rivera, además. Pero a lo cubano. Maravilloso. Pero aparte, mirá, hoy... Sin perder ese sabor cubano. Son, hace un programa pasado creo que hablamos de lo creíble. Claro. Algo que es creíble, pero a su vez es totalmente encantador y parece que lo están haciendo en el momento. Es la... alguien lo están haciendo en el momento. El otro día alguien hablaba de eso en el sobre teatro. Espontáneo, ¿no? Pero tiene que ver con eso en el arte, ¿no? Con eso que está muy ensayado, ¿no? Muy ensayado, muy aprendido, tan aprendido que realmente se está improvisando en el momento, a pesar de eso, ¿no? Es una conjunción rara, difícil, porque el tipo aprende mucho para poder hacerlo muy natural. Bueno, esa es una de las bases del Zen, ¿no? Es decir, el regreso a la inocencia. Exacto. Donde vos decís, tenés que aprender tanto como para que después sea nada más que improvisar. Exacto. Y es una cosa bien llamativa, ¿no? Pero... Por eso a veces cuando una obra de arte... yo siempre bromeo con se nota el esfuerzo y eso es malo, ¿no? Porque ese juicio que se pone a veces en educación secundaria a los alumnos de se valora el esfuerzo, se nota el esfuerzo, es algo bueno. Pero en el arte, si se nota el esfuerzo, está todo mal. Y salgamos de la música, yo tenía un docente de música, pero que decía esto, decía, vos mirás en un circo un equilibrista. Claro. El tipo es tan grande su arte con respecto a caminar en alturas. Imagínate un equilibrista caminando a 20 metros del piso sin red, ¿no? Vos decís que el tipo, si no te hace el chiste de que se está por caer, vos no te das cuenta de lo que está pasando ahí arriba. Porque de todo lo que pasó para llegar a controlar eso así. Entonces él se hace el vivo y se parece que se va a caer y se levanta caer, y todo. No. ¿Cómo es aquel actor que jugaba con esto? ¿Cómo es ya me vas a... ¿Cuál? ¿De qué? No, en la época Chaplin. Buster Keaton. Buster Keaton, claro. Buster Keaton en el reloj aquel tipo Big Ben vos decís, sí, pero pará, se va a caer en cualquier momento. Mira, ese era Harold Lloyd. Ese es Lloyd, digo... Pero Buster Keaton hacía una cosa hacía muy similar. Ese tipo de... Sí. ¿Cómo diríamos? Números circenses que te están diciendo... Mirá, está pasando todo esto, pero para llegar a hacer esto que parece que me estoy... Que esto es sencillo y fácil. Chaplin mismo. Sí, esto que parece sencillo y fácil. Atrás hay mucho trabajo para que esto suene... Así. Así. Y si te agrego a todo eso, decir, bueno, esta gente, Irakere, que en lengua yoruba significa vegetación, vegetación. Irakere es la... Bueno, vos decís, un poco de jazz... Hoy hay mojito, decíamos, esta noche. Está, pero va en el plato te ponen un poco de jazz, un poco de afro-cuba y un poco de Mozart. ¿Ah, sí? bueno. Pero un poco no, bastante de Mozart. Un plato porque van a hacer un concierto de Mozart para flauta en re mayor, creo que eso, re menor, re mayor, creo que. Pero lo hace de una manera, que Mozart salió corriendo y dijo, pará, yo quiero estar esa yo quiero estar ahí. Esta noche quiero estar escuchando Irakere. En este caso es una filmación y una grabación, no se escucha con toda la... Es un registro que hay del año 79, creo que es Irakere, en un concierto donde está presentado el tema. Y dice, vamos a tocar Mozart. Cuando empiezan no era solo Mozart. Tal vez bastan 3-4 minutos a los muchachos para romperte la cabeza. Thank you. Para los que decían que Mozart no era moderno, ahí tenemos una buena conjunción entre un Mozart revisitado desde lugares muy al estilo de lo que siempre se ha hecho en el jazz, ¿no? Es decir, tomar un tema y reformularlo y encontrar los 10.000 temas posibles que tiene ese tema sin dejar de ser ese tema, ¿no? Pero aparte, ahora que decís del mundo del jazz, viste que no se... Voy a decir un término, es muy atrevido, pero animo a decirlo, me atrevo. No, que sin regodearse, o sea, está el tema, está como respetado, la melodía y todo, pero como que todo es al servicio de decir, vamos a hacer una versión de este tema. No, es decir, no, parece que no necesitaran mostrar, mirá qué bien que tocamos, ni no, nada. No, nada de eso. Es el juego de la música, de a dónde nada lleva, qué sí. muestra, qué da. Digo, uno puede recordar a grandes músicos del jazz haciendo eso permanentemente. Duke permanentemente, Benton, vos. Oscar Peterson, los que quiera, va a encontrar en sus obras siempre que retoman temas que duraban 3 minutos, que duran 7 en la versión que ellos tienen. No porque le ponen algo en el medio. Sí, no, sí, no, sí, sí, sino sí. Porque el tema mismo está revisitado, transformado, reapropiado, sin dejar de ser el tema, sin dejar de ser reconocible, ¿no? Y metiendo el dedo en la llaga con respecto al tiempo que vivimos, en cuanto, ¿viste cuando se dice? No, porque esta es la música, ponele, te pasa un reggaetón o lo que sí. De la música centroamericana, vos decís, qué lejos estamos de... La riqueza que hay ahí. No. En el sentido. Y de la misma manera que el otro tiempo era. Escuchaba un trovador. Divinos trovadores, ¿viste? Esto es la música de Centroamérica. Loco, ¿vos viste hay la riqueza cosas, que claro. tienen los, en Cuba? En verdad, cualquiera de esas categorizaciones reduciendo a 1, 2, 3. Como en Cuba, ¿no? Cuando uno dice Silvio Rodríguez, la música cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. También. Pero 10.000 atrás. Y 10.000 haciendo otras cosas. Pero aparte, estoy seguro que le vas a preguntar a Silvio Rodríguez y te dice, escuchá Iraquere. Claro, digo, hay tradiciones y hay un montón de músicos. Y en general pasa con todos los músicos. Cuando uno dice el tango argentino, bueno, mire, hay infinidades de cosas ahí adentro, ¿no? Uno lo puede reducir, sí, pero hay infinidad. Cuando uno dice el folclore, ¿no? Pasa con lo mismo en Argentina y pasa lo mismo en todos los países. Hay mucha riqueza, siempre hay cosas más típicas, sí, toda cultura tiene como una especie de núcleo que tiende a ser como una autodescripción, ¿no? Que todos aceptamos como parte de. Pero eso esconde que en verdad hay mucho más, ¿no? Y en ese juego me parece que descubrir esas cosas es siempre lo más interesante. Y sabes que me veo de un minuto más. Sí. Una cosa que es. Vos hablaste en algún momento, en otros programas, eso de el tema de la inquisición, inquirir, ¿no? Pero no es por la inquisición, sino inquirir uno a uno mismo, no sé cómo conjugar el verbo, pero se inquiere o se, ¿no? Sí, uno se pregunta, se pregunta y se dice, cuando realmente entras a descubrir, yo voy a contar una cosa muy cortita, decir, nosotros íbamos a un curso con Coriolano de la Unión, porque ahora que mencionaste Argentina. Y bueno, y un día él traía discos de toda cualquier época. Claro. En momento, era el año 90-91, fueron 2 años. Y en un momento determinado, éramos 7 en el grupo, le dijimos, déjanos ver el cuartito ese donde tenés los discos. Claro. Era un cuarto. El cuarto del tesoro. Sí, era un cuarto todo repleto de discos. Sabíamos eso, pero nada más. Entonces nos hizo entrar. Y en un momento, con un amigo en común que saludamos, que es Eric Cuates. Fui al liceo con Eric. Le mandamos un abrazo. Entramos y en un rincón de los 1.500 discos había todos discos azules, que era una colección. Yo te estoy hablando que para muchos de nosotros podría ser una discoteca entera. Sí, además para usted, además tenían ¿cuánto? 20. 20 y pico de años, claro, sí, 25, sí. 24 años. Pero digo, en un rincón de todos esos discos, que era todo un cuarto, había una cosa así como 200 discos. De vinilo, porque en esa época. Sí, ¿no? Era lo que oía. Que decían un título de arriba, porque estaba todo clasificado así: Jazz Argentino. Y entonces nosotros nos miramos y dijimos: ¿Jazz Argentino? ¿De qué está hablando? Pero solo Jazz Argentino era una discotequita. Claro, sí. Entonces vos decís: ahí cuando uno dice. Perdón, soy un ignorante. Sí, claro. Perdón, pero soy un ignorante. Solo sé que no sé nada y es cierto. Y solo hecho, ya es argentino. Pero además, de hecho, cuando uno empieza a conocer y encuentra cosas, se da cuenta que lo que encontró es una mínima parte, que hay otro montón de cosas alrededor, que en verdad uno desconoce muchísimo. Y quizás a veces lo mejor que tiene conocer es poder reconocer esa ignorancia para seguir buscando. Creo que es lo más doloroso y más sano. Y lo más sano. Y lo más doloroso porque te genera esa angustia. Porque te genera como Dios, decir... Me estoy perdiendo un montón de cosas a las que no llego, no veo, no sé. Y es así. Y bueno, por lo menos rescatamos alguna de esas cosas. Yo creo que sí. Que y bueno, y eso... No, y aparte es el momento, me parece... Ese sí es un momento de iniciación. Sí, de hecho para nosotros el margen tiene como ese juego, ¿no? Ese juego de encontrar esas cositas que... muchas veces no conocemos hasta antes de traerlas acá. Y nada más distante de la zona de confort, ¿no? No, totalmente distante. Eso que uno dice, che, ¿no te parece escuchar tal cosa? Sí, eso ya lo escuché. Ahora quiero este otro que es raro. Es raro, me parte la cabeza por otra cosa que no tiene nada que ver, porque uno puede traer, yo qué sé, como en el programa anterior, puede traer a unos azerbaiyanos haciendo un funky, sí. Y después a este cuarteto cubano o a este grupo cubano tocando Mozart, y cada uno tiene algo que vale la pena si uno se pone a escuchar, no desde el lugar de, sí, me gusta, no va con lo que me gusta a mí. Cuando uno tiene esas autodefiniciones sobre uno, lo que uno hace es limitarse, encorsetarse. Sí, creo que ese es, nosotros que en el sur pasamos bastante duro con el tema del corralito, es un corralito del cual puede ser que te quedes encerrado toda tu vida. Pero toda tu vida. Además es el peor corralito porque es lo que te impide... yo solo le pongo mayonesa. Y una cosa obvia, pero de decirla, eso no quiere decir que yo todos los músicos que adoro no vaya a volver a escucharlos. Pero nada que ver, y no significa que uno no tiene tradiciones, no pero significa que esas tradiciones no pesen, no significa que uno no tiene esas cosas adheridas de esto que es. Es más, todos esos músicos estarían soplándote al oído. Vos seguí. Eso es un buen padre o una buena madre, ¿no? Claro. El que te dice, vos, flaco, vos, mijo, siga creciendo. Siga. Porque la vida es para adelante. Escuche, que hay más todavía en el mundo y pueda aprender mucho más. Y sobre todo que uno pueda aprender mucho más de uno incluso, ¿no? Bueno, donde empieza a cuestionarse a sí mismo, donde empieza a ver cómo se construye la sensibilidad que uno tiene, cómo eso es menos natural de lo que uno cree, cómo eso a lo que uno se apega y dice, no, yo solo escucho. Estás perdiendo a vos, digamos. De eso que decías, de un tema que escuché, volví a escuchar después de 30 años, la misma versión, lo mismo que escuchaba cuando tenía 20 años, y en un ómnibus lo escuché así con unos auriculares y dije, ¿cómo cambió tanto este tema? Claro. Porque... Pero vos decís, y eso nos pasa todo el tiempo, decís, ¿cómo cambió tanto este tema? Claro, es el mismo tema. Es el mismo tema, pero que pasa es que yo soy otro. Yo soy otro y el espejo te refleja otra imagen. Es como si uno lo estuviera escuchando en un cuarto donde hay otras cosas. Va a resonar diferente porque esa habitación tiene otros objetos donde golpea el sonido y es diferente. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno escucha con el tiempo algunas cosas, por eso vale la pena revisitarlas. O cuando escucha cosas nuevas y se expone a ese vértigo de, uy, ¿y esto qué era? Bueno, Ernie, muy muy interesante, muy muy muy apasionante el diálogo porque aparte rasca donde pica. Exactamente. Yo me voy a ir ahora a Italia. En verdad, es un grupo siciliano. Por ahí pasó mucha gente. Por ahí pasó mucha gente. En la historia pasó mucha gente. El grupo se llama Nakaira. Es un grupo que se formó en el 99 y que su intención es rescatar música de folclore siciliano. Pero la hacen de una manera muy, si bien muchas veces con instrumentos tradicionales, Ellos agregan su cuota de revisitar, de reinventar algunas de esas músicas, sin perder lo tradicional. Y también se han extendido un poco en sus gustos por difundir la música griega, música española, ¿no? Es decir, pero siempre tendiendo a aquellas tradiciones que no son las más las más extendidas, ¿no? No son las extensiones para turistas, digamos. No son la música tradicional para turistas, que claro, te muestran una parte con la que uno, ¿no? Es como con la que uno se lleva bien, porque bueno, como los turistas que comen en Macron, ¿no? ¿Qué titulares, no? Porque vos decís Sicilia, Grecia, España. No, ahí hay mucho. Mediterráneo. Ahí hay mucho bagaje de música que además emparenta precisamente por eso, por el Mediterráneo, que siempre ha emparentado a todas esas zonas, ¿no? Pero escúchame, y venimos de ahí, en el sentido de... Claro, pero están emparentados en comercio, están emparentados en cultura, en tránsito, la música se pegotea mucho, muchas veces. Si uno... Ya digo, no se queda con las versiones más de turista, ¿no? Esas que en la góndola aparecen primero. Este grupo, en ese intento de rescatar músicas, de difundir, se ha unido a diversas asociaciones culturales, precisamente como asesoras de, bueno, asesórenme un poco de qué puedo rescatar de acá, qué puedo lograr. Es decir, hacen un trabajo casi musicológico en algún sentido. Bueno, menos mal que existen, ¿no? Claro, porque realmente a veces muchas tradiciones quedan a veces confinadas en grupos culturales muy reducidos, y ellos lo que querían es, bueno, ¿cómo podemos servir de difusores de toda esta cultura del Mediterráneo? Y así el primer disco que grabaron en el 2000 se llama Música para Danzar de Oriente y Occidente. ¿Qué nombre? El último se llama, que es del 2009 creo, pero no estoy seguro. Por lo menos, no es del 2009. El disco que yo voy a usar sí es del 2009, que se llama De Terra e di Mare, ¿no? Y ahí ellos hacen un tema, que en verdad es una mezcla, que se llama Amuri Amuri, que es un tema muy tradicional de Sicilia, y otro que se llama Pasacalles de Zamora. Y hacen como una fusión entre los dos. Así que eso recordemos, lo vamos a escuchar. Pasacalles, recordemos que también es un estilo. Es un estilo, por eso Pasacalles de Zamora es un tipo de música que es el pasacalle o pasacaglia, como pasacaglia, se llamaba también en Italia. Claro. Pasacalle, aquello de lo que une. El cartel. El cartel que une dos. Dos árboles. Exactamente. Sí. Generalmente en estos casos tiene que ver con avenidas, como una vivienda con otra, una casa con otra, en verdad. Sí, sí, claro. Pero bueno, esos dos temas, es Nacaira. Un puente, de alguna manera. Un puente. Sí, sí. Nacaira, que es el grupo haciendo Amuri Amuri y Pasacalles de Zamora, los dos fusionados. Vieja, si me llaman, me voy para Sicilia. Occidenti, luciano tutti i pitti. Amori, amori, sta mensa luna e pittia. Quando la notte cascini a leggio, in giro cielo pittia. Amuri, amuri, stu ventuccio scia pittia, sposta li fuochi e li porta via, scruscia nuvoli lontano, pitti. Amori, amori, stu cori canta pittia, come lo ciumi cascini de montagni, chi non amore pitti. Sta mensa luna è pittia, quando la notte cascigna alleggio, tinci lucelu pittia. Viaje mediterráneo y por cercano oriente de una habitación. Claro, porque recordemos que toda esa zona, en particular España, pero también buena parte de Italia, han tenido una serie de migraciones diversas y han estado muy emparentadas con la cultura judía y la cultura árabe, ¿no? Ambas han formado parte de las migraciones. Recordemos todo lo que pasaba en el 1400, 1300, en esa España, en esa Italia, y cómo mucho de eso, bueno, ha pervivido, ha perdurado. Grecia tiene una música muy casi muy ligado a lo árabe, a lo turco, a esa zona, porque están... Una vez que se emparentan con uno, es como transitivo, ¿no? A se emparenta con B, pero B con C, entonces A también va a tener algo de C. Y recordemos que los dos grandes motores así del Mediterráneo, como Grecia, tenía un enfrentamiento fuertísimo cultural con los persas. Sí. Todo el mundo persa, que invadían esto, lo otro y tal. Las guerras médicas, todo eso. Y Roma con los cartagineses del norte de África. En todo momento un intercambio cultural, claro, de siglos, ¿no? Porque esas luchas, y en principio lo que se ve simplemente como una separación, debe verse también como gente, claro, contingentes de gente viviendo en ciertos lugares que trae ciertas tradiciones, que las quiera o no se le cuelan, y que de alguna manera empiezan todo el tráfico de esclavos en su momento. Sí, sí, sí, también sí. Significa una forma de permear las culturas y las fusiones que que se van generando. Y Sicilia, que es lugar de tránsito de todas esas... Pasan los cartagineses, pasan los romanos, pasan este, pasan... Recordemos los corsarios y todo eso, que también tiene que ver con todo eso. Entonces ahí hay mucha historia que fluye y se encuentra, digamos, ¿no? Hay alguna de las películas, no sé si es El Padrino mismo, que se rescata esa cuestión de decir, ¿cómo no va a surgir que el poder acá se empezara a generar el de la mafia en el sentido de las familias, si en realidad pasa... uno y otro imperio todo, claro, el tiempo, todo el tiempo. También son... O sea, llega un momento como decís, tenemos que... No estoy haciendo una apología de nada, digo... No, pero... pero es bastante forma lógico. Forma parte, ¿no?, de, por ejemplo, si uno va a... y recorre ciudades que están muy invadidas por el turismo, va a notar ciertos repliegues, ¿no? Por fuera de esas zonas turísticas, ciertos repliegues más, nacionalista, si se quiere, ¿no? Porque es como una forma de responder y de sobrevivir en esa una catacumba cultural. Claro, en esa situación donde se sienten asediados, digamos. Sí, ¿no? Asediado. Entonces, claro, sin duda que hay esos dos movimientos, los movimientos más de nos separamos y los movimientos donde es imposible no permearse de. Sí, entonces, sí, claro, sí, sí, sí, sí, en ese juego transita la cultura, no hay vuelta. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Y no, y termina con un aire que parece una fiesta, una feria del medioevo. Totalmente, el pasacalle tiene esa cosa muy de festiva, si se quiere. Festivo, que parece, ¿no?, la feria de Star Narvaja, pero en el siglo XII. Sí, claro. Digo, de allá en Europa, ¿no? Bueno, pero muy bien recibido el margen, ¿eh? ¿En el margen? En el margen. No, entra... no, pero nos encanta y poder recibir y tener la dicha de recibir música de tantos lugares, y en este caso, lugares que jamás de repente uno hubiera ido a buscar. Si... Sí. Bueno, en este caso vamos a retomar un diálogo o alguno de los programas anteriores. Siempre lo que pasa en programas anteriores va dejando ahí una. Va dejando una. Está, y en algún momento. Estuvimos hablando de Paul Williams, ¿te acuerdas? Paul Williams, sí. Paul Williams y de su aquella película de Brian De Palma. Claro. Fantasma en el Paraíso. Apareció cuando trajimos aquel cuarteto checo que tocaba la obertura de aquella obra de Anton Lloyd Webber, El Fantasma de la Ópera. Y comentamos precisamente a Paul Williams, porque Paul Williams hizo una versión que se llamó Fantasma en el Paraíso. Sí, pero en realidad estaba viendo, iba, Fantasma en el Paraíso, la película de Brian De Palma. De Brian De Palma. Que vi que era del año 74, pensé que era posterior. Pero no, es 70, era 74. 74, sí. Y en realidad está basado en varias obras, en El Fantasma de la Ópera, pero también en El Fausto, tiene mucho sí, de Fausto. Sí, él hace ahí una melange bien interesante. Y también en una obra de Víctor Hugo, eso. Y también en esta cuestión de decir, esa cuestión de hacer un trato con el diablo. Porque yo paso a ser un rara avis, recordemos que El Fantasma en el Paraíso tiene un accidente y queda con desfigurado. Desfigurada su cara y se enamora bueno, de la muchacha. Bueno, todo claramente arquetípico de mitos que son que son de todas nuestras fundacionales para nosotros. Pero la música está bárbara y a eso nos vamos a referir. En este caso es ese momento un poco que es... vamos a crear una especie de Frankenstein y el tema se llama Somebody Super Like You, o sea, alguien tan super especial como vos, claro. O sea, porque es lo que estamos creando, que es esa especie de Frankenstein. Pero Paul Williams ahí hace un tema realmente en un plan rock and roll, no sé, no lo quiero definir, porque hace una cosa muy especial. Y lo va a interpretar un actor de la película que en realidad hace una interpretación, a mi gusto, fantástica del tema, que es Aaron Oblong, que es viene a ser el cantante de ese tema y el personaje en ese tema, que va diciendo Somebody Super Like You. Este es el tema. Una banda que suena y suena, ¿no? Suena y suena. We'll be right back. direction. There's nothing that's harder to find. Someone to lead us, protect us and feed us, and help us to make up our minds. We need a man that's sophisticated, quiet and strong and well educated. Where to go? What to do? Could it be somebody super like you? Have got to be tall. Someone with taste and the tiniest ways. With his help would not life be of all. If we had fun, he would not restrain us. If we got caught, he would just explain us. Where to go, what to do. Could it be somebody super like you? Charming manners, with a voice that's both sides, choice he'll bring us to our knees in admiration. He is king of all who see and hear his perfect pitch and more surprises. A nose that is simply divine. Hollywood smile and a perfect profile, and with eyes that would sparkle and shine. Long flowing hair for the crowning glory. Let me a man who can tell our story. Where to go? What to do? Could it be somebody super like you? Charming manners, with a voice that's both sides, choice he'll bring us to our knees in admiration. He is king of all who see and hear his perfect pitch and more surprises. When his time has come, una música del mítico Paul Williams, que además tiene todo el sonido de una época, ¿no? Porque si uno mira cómo suenan los instrumentos, si uno mira el color de la voz, o ese discurrir entre por momentos una tonadita más sencilla, casi bobalicona, diría uno hoy, y momentos más dramáticos, más como actuados, con cierta dosis de no digo violencia, pero sí de cierta tensión, sí, sí, que recorre. Y claro, y nos acordábamos de una época donde estaba la ópera Tommy, sí, la donde misma. Estaba Listomanía. Listomanía, ¿no? Que hablando es, de Led Zeppelin. Que es protagonizada por el líder de Tommy, de Who. Claro, y de o Who. O sea, están todos ahí. Están todos en esa época, en ese momento. Habrías claro. acordar el timbre de voz de ese actor y todo al Pilatos de Jesucristo, claro. que es anterior 2 años. Claro, sí, sí, porque también tiene esas marcas. El Pilatos medio también es muy comedia musical todo, ¿no? Claro, es decir, uno cuando a veces escucha esas cosas, a veces es bueno recuperar esas sonoridades de alrededor, porque también explican mucho de por qué, explican cómo se hacen las cosas, explican las guiñadas que a veces hay entre esas músicas y otras. que forman parte de ese entorno sonoro que uno tiene en ese momento, ¿no? Entonces bien vale recordar esa cuestión de época muy interesante de un Paul Williams que digamos tuvo su gran nombre dentro de bueno de ahora la música. Ahora estaba recordando lo mismo en cuanto a esto de pa vos, yo realmente no me viste cuando vos decís no en el imaginario así colectivo jamás, viste, se cita a Paul Williams. No, por lo general queda como medio segundón, como por fuera de, ¿no? Sí, pero digo, no sé, de repente si uno es demasiado entusiasta al decir, bueno, Paul Williams, no sé, bueno, pero Paul Williams en esta obra hace una banda sonora impresionante, pero además él había tenía una exitosa carrera en su momento. Sí. Quizás no es el formato de rockero más vendible, porque era un señor bajito, porque era medio regordete, capaz que eso también influye en... Pero viste que hay casos de... Viste que a veces los íconos que uno tiene como figuras puede ser. Están como muy teñidos de lo que la misma industria genera como visibilidad, y hay otras cosas que quedan como, bueno, más a resguardo. Pero sí, a mí siempre me pareció un tipo interesante Paul Williams, a pesar de que no tiene la difusión que tienen otros, digamos, ¿no? De su que misma tienen época. Otros, ¿no? Y realmente, bueno, está bueno, y bueno, y nos visitaron a través de obras que vuelven a decir, bueno, cuando el Fausto y el Fantasma, sí. Ahora veía otras obras en las cuales esta estaba inspirada en el sentido de esa cuestión del ser humano que se siente alguien que está por fuera de la platea, ¿no? Claro. Porque el Fantasma del Paraíso, es decir, yo ni siquiera tengo un rostro que pueda mostrar en sociedad. Un personaje marginal. Marginal. ¿No? Pero digo. Fuertemente marginal en lo cultural. Pero, y en esto que es la construcción de ese monstruo y todo, Frankenstein también. Son todos arquetipos de personas que podés decir, es lo que nosotros sentimos al crecer. Claro, exactamente. Pero no al crecer en la adolescencia, cada vez que crecemos. Sí, cada vez que transitamos cambios que nos ubican en otro lado y nos hacen... Nos sentimos... Discontinuarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay una cierta discontinuación. Algo permanece, sí, pero algo se discontinúa. Sí, igual está buenísimo el coro si fuera el coro de lo inconsciente, le está diciendo, no hay nadie más super que vos. Claro. O sea, más superstar que vos. Es muy interesante, si lo agarraran, no sé, podríamos llevarlo a un congreso de psicoanalistas, ¿no? Muchachos, escuchen esto. Bueno, seguimos. Seguimos, nos vamos a Francia. Nos vamos a tres muchachas que nacieron en Saint-Denis. Fueron a la escuela juntas, fueron amigas, son amigas y siguen trabajando juntas. Nació en el 93, ellas son muy jóvenes. Y el grupo se conoce como L-E-J, que son las tres iniciales de ellas. Y por lo general se les llama L-E-J por las vocales. L-E-J. Y ellas hacen dialogar algunas músicas, ¿no? El rap, el pop y algunas otras. Y las tres cantan. Una toca percusión y otra toca un cello. ¿Ah? Y generalmente solo hacen su música con eso. ¿Ah? Solo eso. Percusión, cello, me estás hablando. Eso. Y las voces. Con lo cual se necesita como cierto gusto para hacer sonar eso y meterlo. Porque uno dice, bueno, un tema, claro, sí, te entiendo. Ahora, hacer varios discos solo así implica como, bueno, ponerse a jugar de una manera muy particular. Casi que a veces hay ¿cómo sería? Una ecuación. Cuanto menos elementos, más la imaginación. La imaginación tiene que jugar más. En particular, ella juega mucho con las voces, con las formas de decir, porque es lo que explotan muy bien. Ellas en parte se dieron a conocer, en el 2014 subieron una música. Ellas están como al borde de la playa, pero en la parte, digamos, que sería lo que uno llamaría desde acá la Rambla, desde la calle, ¿no? Sí, tocando. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una especie de popurrí de los temas más famosos de ese verano, solo con esos instrumentos. Mira. Y eso les dio mucha visibilidad. Tanto así que en el 2015, lo siguen repitiendo hasta hoy, porque ya quedó como tradición, mirá, de hacer en todos los veranos franceses, hacer ese... Vamos a un pequeño temita de 7, 8 minutos con los temas principales que van sonando. Un revival ahí. Un revival ahí que... tiene una cosa que ya quedó como una tradición para ellas hacerlo. El del 2015 lleva hasta hoy 91 millones de visitas, ¿no? Es decir, lo hacen muy bien. Mirá. Y no hacen la versión tal cual, digamos. Realmente hacen un cover bien interesante en lo que hacen. Lo que vamos a escuchar... Bueno, un desafío creativo. Pues se pusieron a jugar un día en el 2014, hicieron esos temitas, resultó muy bien, lo hicieron al 2015, resultó excepcionalmente bien, y a pesar de que ahora ellas ya tienen varios discos, siguen haciendo ese... Es como, si vos decís, en un programa acá, como se hacía verano del... llegaran este trío y dijera ¿cuáles son los temitas de...? No vamos a contarlo, vamos a cantar. Vamos a cantar los temitas. Ahí. Y a comienzos a fines del 2015, comienzos en verdad del 16, pues se largó bien a finales de diciembre. Fue un disco del que vamos a encontrar un tema que se llama La Dalle, que es algo así como, se vincula con la loza, la vajilla, pero también tiene que ver con la comida, el hambre, etc. Ese es el tema que ellas van a hacer con esos instrumentos, con sus voces... Y vale la pena escucharlo. Ya, prometen. J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir. Je veux tout ce que t'as sur tout ta. Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir. Sans menu ni couvert ni phare ou épicé. Un regard, une main et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, ostinato sur les lèvres. Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. Tourner du bout de mes doigts. Douce naïveté sans vouloir t'offenser. Tu ne resteras que mon encas. J'ai la dalle ce soir. Si tu serres mes envies, t'auras un pourboire. Je suis sûre de moi, tu vas des hop, hop. Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à n'en plus pouvoir. T'es feuilleté pour mieux te. Ah, la louca chair du moment qu'elle est tendre. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant. Mastiquant, je fais le régime du camp. Et la cuisson, c'est comment? Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. Humboldt. aurait pris à point. À point. Je la prendrais à point. Recién comentábamos, nosotros escuchábamos los temas y durante el programa, cada uno, le hablamos a las amigas y amigos que están escuchando, de repente que, claro, cuando viene de escuchar el tema, nosotros muchas veces comentamos cosas. Exacto. Porque eso sí no sale al aire, porque si no, no podrían estar escuchando el tema ustedes, ¿no? Pero para nosotros pasan esas cosas, y vos decías recién esto de que teniendo muchos medios para hacer las cosas, qué simple que se plantea. Sí, parece como que la simplicidad fuera un objetivo, o por lo menos sí, buscado, algo que las ¿no? motiva a, porque ellas mismas, la música, por ejemplo, es solamente las voces, el cello, la percusión. Sí, sí, sí. No sí, hay sí, otros sí. instrumentos. Entonces, ellas juegan con lo mínimo y tratan de sacar el máximo potencial posible de eso que tienen. Y realmente lo hacen nota muy la bien. Creatividad. Y claro. Sumado a ver el clip que acompaña esto, decís, bueno, esto está muy bien, muy bien pensado, sí, sí. Muy bien ejecutado y muy bien recibido por sí, nosotros. Claro, digo, pero también, totalmente. Digo, no por nosotros no somos nadie, digo, nosotros. No, pero uno, por ejemplo, yo desconociendo nos gusta. Encontré de casualidad el video del 2015 y dije, sí, sí. ¡Pa! Qué bien. Qué bien que qué hacen bien. Esto. Con... Y perdoná, es un tema de ellas. Este es un tema de ellas. Por lo general, en los discos suelen grabar a veces algún cover, pero por lo general, temas de ellas. Y recordemos, llaman L-E-J, L-I-J. O sea. Por lo general se las conoce como el DJ, pero solamente son las iniciales de los tres nombres: Francia, Saint-Denis. Ya son originarias de ahí. Dale, buena, y se buenísimo. Pusieron a jugar, eran amigas que se pusieron a jugar, que dijeron, sí, nos gusta hacer música. Y si hacemos un cover muy bien, de los temas. Muy bien, aparte de acá relacionado con lo más cotidiano, que es esa cuestión del alimento. Exacto. Y que los humanos hemos llegado a ese grado de ritual. No solo los humanos, ¿no? Pero en particular. Pero en particular logrado. Nosotros hay un ritual. Sí, sí. Recordemos que Platón. Una de sus obras, no sé, fundamentales es esa cuestión de decir el banquete, o sea, la sobremesa. Sí, sí. ¿De qué hablamos en la sobremesa? De las cosas que realmente nos mueven en la vida, porque en la sobremesa es el momento de decir, ¿para qué estamos acá? ¿No? Pero no lo digo como. No, pero forma parte de la sobremesa. No lo digo como una definición, sino lo que he visto. Lo que uno ha experimentado en esas charlas de sobremesa familiares, donde aparecen. Sí, o con amigos, temas, o con amigos, sí, lo que sí, sea, sí, que sí. Es como el. La excusa es la comida y lo que importa es la charla, el intercambio, etc. Ahí va, ¿no? Ahí va. En el caso del banquete, ellos hablan del sentido del amor. Es un. Y horas, ¿no? Sí, horas. Seguramente. Bueno, ¿qué programa? Como siempre, ¿no? Como dice, vos decías ahora de este trío francés. Para nosotros, justamente, lo importante es ese, el encuentro. No, porque ellas, o sea, contabas un poco decir, bueno, ellas es encontrarse y generar una cuarta cosa que no son ellas. Que no en este ellas. Caso. Nosotros nos encontramos y surge algo que es el margen sonoro que no existiría si no nos encontramos, pero está más allá de nosotros. Sí, sí, totalmente. Es una tercera. Tiene su existencia propia. Exactamente. Existencia propia. Y nada, invitarlos a seguir en este juego del margen sonoro, de ver qué música hay detrás de qué historia o qué historia hay detrás de qué música. Y pueden contactarnos por el Facebook del Margen Sonoro, por el mail logistoproducciones@gmail.com, que por cierto tenemos algún mail que responder, así que ya pido disculpas. Sí, no, y aparte también no sé si querés contarle a quienes nos estén escuchando, que en el caso tuyo tuviste ahí toda una, sí, tenemos, una iniciativa. Tenemos que, algunas que... colaboraciones que van a venir para próximos programas, porque cuando uno quiere descubrir músicas de otros lados, a veces simplemente busca por Google y pone música tal y ve que surge y de ahí empieza a buscar. O bueno, después que ya hizo eso varias veces, ya tiene como ciertos lugares y rutas donde empezar a buscar. Pero también se me ocurrió ver, tratar de contactar gente que vive en distintos países y preguntarle, ¿qué música me seleccionarías vos de tu país? Porque esa es una buena puerta de entrada. Por fuera de los algoritmos, de lo que suele ser, de lo que se da más, de lo que se da menos, son como otras maneras, siempre sesgadas, sí, claro, porque cada individuo es sesgado, pero también sí, sí, vale sí. Precisamente por eso, porque desde ese punto de vista se ve esto o permite hacer llegar esto. Así que hemos tenido música. ¿O acaso los medios que más claro. difusión tienen no están sesgados? Pero claro, todo está sesgado. ¿Y de qué forma, no? Lo que pasa es que el punto es hacer o abrir los sesgos para tener otros sesgos. Exacto. Entonces hemos recibido gente de Rumania, diversos países del África. En hace fin. Un ratito me dijiste un mensaje de Qatar. Sí, claro, buscando ahí. ¿Le ¿no? suena? Amigas y amigos, Qatar, porque donde se va a hacer... cuando sale este programa es el año del Mundial. Del año del Mundial. Entonces, claro, es un lugar. Pero nada, se trata solo de eso, de seguir buscando. Y en todos lados se está cantando en el sentido, o con la voz, o con los instrumentos, siempre, o con siempre. Lo que sea, como escuchamos en programas pasados, con los vasitos de la, no sé, de exacto. plástico nomás. Haciendo palmas o haciendo una palma, botella, estamos como cantando. La gente cantaba antes en los... En los asados, cuando había unas botellas que venían con una cosa acanalada, que con una claro, moneda. En un instrumento. Exacto, ese juego que se transformaba, digamos, y bueno. Y el no, que ya estaba pasado de copas tocaba y decía, qué increíble que la cerveza venga el instrumento musical. Sí, claro, porque efectivamente permitía eso, y después si no, golpear la mesa, que es lo que queda, digamos, ¿no? Pero bueno. Nada. Ya va a haber que hacer en algún momento alguna reunión del margen sonoro. Más festiva. Totalmente. Ahora que viene el tiempo más festivo y que, bueno, que habilita claro. eso. De paso, vamos a hacer un saludo, darle un saludo y también bueno, comprometerlo a algún encuentro antes de fin de año. A Gabriel Arrieta y a su bueno, emisora que ya tiene varios años, que es Radio Uruguay Online, que entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas que hace, redifunde y reprograma el margen sonoro en los fines de semana. Los fines de semana, de hecho, nosotros siempre ponemos en cuando publicamos las cosas del margen, siempre aparece ahí. Claro, para quienes quieran escucharlo en ese día también pueden hacerlo y pueden también escuchar toda la programación de Uruguay Online, que vale la pena. Hay muchas cosas, pero entre ellas el margen sonoro también está allí todos los fines de semana, en algún otro horario a veces también va. Pero básicamente para nosotros bueno, un agradecimiento, un sí, saludo claro. Y probablemente ahora en próximos tiempos nos encontremos. Nosotros hemos hecho de allí directamente algunos programas especiales del Marcos. Habíamos empezado a hacer una serie de versiones que discontinuamos, digamos, por motivos de tiempo, etcétera, pero que tenemos ahí como pendiente siempre el retomar eso. Así que nada, solo esperar la oportunidad para que eso ocurra, porque nada, estamos siempre deseosos de compartir música, de escuchar más música, de recibir más música. Y nada, los esperamos en la próxima. Bueno, y hoy lo voy a decir yo. Muy bien. Con el permiso del autor. Sí, por favor. Buena música para todos. Que así sea. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.